generé. Yo sé lo que, no va a decir que este flow yo copié. No sé qué es lo que pasa, la cosa está que explota, cae la gente está en su casa. Arriba la mano, a ver toda la masa. Ey, roce, cruce, todas las noches, baja las luces. Suena lo grave, mueve el cuerpo como ya tú sabes. Ey, sabe, sabe bien suave, sabe, tomando una fresca. Esto es una fiesta, todos moviéndose al ritmo de esta orquesta. Difícil rechazar una propuesta como esta. Hey, firme pulso, la mirada atenta, sube la apuesta, la jugada se presenta. Hey, todos disfrutando si el clima se presta. Esto está pasando, sí, esto es una muestra. No hace falta decir todo lo que Mota representa. Mota nunca avisa, no. Mota se desliza, sí. Mota fuma mota porque le tranquiliza. Esto no te agita, no. Esto descontrola, sí. Esto está diciendo que vayan haciendo cola. Este mismo día, sí, hasta misma hora, no. El flow se desplaza como un surfer en la ola. Ya no hay remedio, no, ya no tiene cura, sí. Lo que estoy diciendo es que esto es una y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo tres veces y otra vez más. Y otra vez más y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo. Ahí viene Mota con la rima que explota. De humo se coloca y flota de costa a costa, hablando en serio. Ey, colgado como ropa en un perchero. Por favor, alguien me pase un cenicero. Corto la torta, reparto parto en parte entre todos los compás, compás, compás, seca, seca. Y así comienza la fiesta. Ey, fumo a la noche, a la mañana y a la siesta. Fuma la hierba, fuma mucho, mucho pega. Por el aire todo el día, mi colega. Chirrigan ya Mota, voy a male como quiera. De cualquier lado, paraguaya o misionera. Ey, otra vez más, escucho Mota loco. El que levanta un poco, el que te parte el coco, el que te cambia el foco. Haciendo esto y lo otro, buscando lo encontró. Todo moviendo el orto, agite no me corto. Vos camina yo corro, todo esperando el coro. Buscando siempre el curro, tomando siempre un trago. Haciendo este laburo, sonido metal puro. Yo no me hago el duro, tampoco fumo puro. Pero te dejo flotando como el mismísimo humo. Hey, si esto no te sube, si esto no te sube, mejor vos sé. Mejor andar mandote uno y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo tres veces y otra vez más. Y otra vez más y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo cuatro veces y otra vez más. Y otra vez más y otra vez más y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo elocado y otra vez más. Y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez más. Lo voy a decir de nuevo y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Hey, por dejar. Sí. Y todas las veces que sea necesario. Sí. Mota, día a día, diario a diario.